soñando que estoy contigo. O estoy contigo de verdad. Estoy pensando en enviarte un corazón. Si pasa mucho tiempo, luego cambio de opinión. Estoy confundida, estoy temblando. Lo que está mal, lo correcto y lo que no.